soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Es un buen tipo, mi viejo. Para ella, la culpa, para él, la disculpa. Tiene la tristeza larga. La credibilidad del presidente y del vicepresidente está en el peor momento de toda, pero de toda su larga carrera política. Desde cuando Evo era dirigente cocalero hasta hoy, sin duda, este es el peor momento. Desde cuando Álvaro era preso político, esposado, acusado de terrorista, hasta hoy. Hoy es el peor momento. Es el momento más humillante públicamente para la carrera política, la imagen y el perfil del primero y del segundo hombre del Estado boliviano. Yo soy tu sangre, mi viejo. Los niveles de corrupción y beneficio personal directo son inocultables. Y solo falta develar esos vínculos y beneficios dentro del gabinete y a la derecha del presidente. Las explicaciones que van dándonos día por día ya han pasado de ser inverosímiles a ser ridículas, abiertamente ridículas. Pero somos tan distintos. Han perdido el referéndum de modificación de la Constitución con datos tan alarmantes como la pérdida en 8 de 9 capitales de departamento. O sea, en la mayor parte de las ciudades principales de nuestro país. Pero los frentes de desgaste y descomposición no son solo externos, sino que también son internos. Los niveles de faccionalismo, de acusaciones, de malestar al interior del proyecto son también evidentes. Y no se trata solo de desmentir que Ramón Quintana y Carlos Romero se agarraron a puñetes en una reunión de gabinete, sino que parte de lo que está aconteciendo es parte ya de una pugna interior dentro del propio gabinete. Y el hombre los años viejos. Nada de eso es explicable a partir de lo que acontece en las redes sociales. Un lugar que está acompañando y explosionando lúdicamente todo este acontecer boliviano. Por lo tanto, resulta también hasta cierto punto bochornoso ver cómo se pretende debatir el uso de las redes sociales en nuestra sociedad, en foros televisivos, uno y otro día, sin que nadie nos diga ninguna gran novedad. Ninguna gran novedad. Este entuerto no es responsabilidad de las redes sociales. Ni siquiera es algo que se pueda explicar a partir de la conspiración imperialista contra el régimen. Porque lo que es más grave, aunque seguramente hay una buena dosis de conspiración imperialista, lo que es más grave es la decadencia interior. La falta ya no de perspectiva ideológica, sino simplemente la falta de verdad y la doble y triple moral. Con el siglo, con tranvía y vino tinto. Pero ahora me entenderán por qué estoy usando esta emblemática canción de la relación padre-hijo para esta acera de enfrente. Y es porque, sin embargo, a mí, de forma muy personal, nada de eso, nada de todo lo que acabo de señalar, me parece más doloroso socialmente que lo que está sucediendo con la paternidad del presidente. Él tiene los ojos buenos. En Bolivia, y me voy a justificar por qué, no es que yo estoy como beata abochornándome de que tenga un amante y que había tenido un hijo con esa amante. No, no es un bochorno moral el que siento. Es una cuestión profundamente política. En Bolivia, uno de los problemas sociales más agudos es justamente la irresponsabilidad paterna. La irresponsabilidad paterna tiene varias aristas que hoy se están configurando todas en la figura, nada más y nada menos, que del presidente del Estado plurinacional. Pero somos tan distintos. El enfoque de la mayor parte de padres en Bolivia es pensar que la responsabilidad reside en el aporte económico y no en el cuidado directo de la vida, que es algo que también está reforzando el presidente. La irresponsabilidad paterna es, en Bolivia, una de las causales más graves de pobreza, porque los hombres mezquinan la asistencia familiar poniendo en duda su paternidad, pero también porque es una práctica extendida tener hijos regados de pareja en pareja sin asumir la crianza en ninguno de los casos, lo cual también es algo que se cumple al pie de la letra en la figura del presidente. Ella se le vino encima. La irresponsabilidad paterna no es un chiste, es un problema social. La irresponsabilidad paterna no es un chiste, es uno de los más graves problemas sociales y políticos de la sociedad boliviana. La irresponsabilidad paterna configura, además, la subjetividad colectiva de la sociedad, donde niños y niñas construyen su identidad culpabilizando a sus madres por la ausencia de sus padres. La violencia machista contra las mujeres en Bolivia no está apoyada solo en el golpe y la denigración de la madre, sino en el uso de los niños y niñas como prolongación del poder del padre. El uso de los niños por parte de los padres como arma contra sus madres. Viejo, mi querido. Todas y cada una de estas formas de violencia están siendo hoy ejercidas de forma pública por el presidente Evo Morales, y al mismo tiempo esa práctica está legitimando socialmente al machismo de forma lapidaria. Soy tu silencio y tu tiempo. Pasemos entonces a examinar en detalle el caso de la irresponsabilidad paterna del presidente. Evo Morales tuvo un hijo al que no vio nacer porque estaba ocupado jugando fútbol, teniendo una reunión sindical o de gabinete, da lo mismo. Porque así lo hacen, además, cientos de hombres que no están ahí y que se justifican igualito que el presidente. Solo miro desde lejos. El hijo del presidente se enfermó. Y Evo dice que colaboró económicamente, pero no sabe qué tenía la guagua. No lo sostuvo en los brazos. No lo curó. No estuvo ahí porque tenía cualquier cosa más importante que hacer. Le informaron que el niño murió, pero no lo arropó muerto, no lo lloró, no lo enterró, porque el niño no le importaba. Y sobre todo, porque como cientos de miles de padres irresponsables, no entiende la paternidad como la responsabilidad de cuidar la vida. Él tiene los ojos buenos. Sigamos examinando la paternidad de Evo Morales con este niño. Si el niño estuviera vivo, la irresponsabilidad paterna del presidente es más grave aún, porque el negarlo significa un golpe psicológico irreversible sobre la identidad del niño, que con 8 o 9 años es plenamente consciente de lo que está sucediendo. Igual que sucede con cientos de miles de hombres machistas e irresponsables que dicen, ese hijo no es mío. Y eso no es responsabilidad de la prensa, sino del presidente, que ha banalizado la paternidad al nivel más inaceptable para una sociedad. Ya lo hizo con Evalís Morales y su hermano, pues ambos sufrieron un auténtico calvario psicológico con 9 añitos, mendigando las pensiones familiares del entonces diputado y además mendigando el reconocimiento vía judicial. El reconocimiento de Valís y su hermano fue un reconocimiento vía judicial. Viejo, mi querido viejo. Sigamos examinando la paternidad del presidente Evo Morales. Si el niño está vivo y el presidente ha ejercido una paternidad clandestina, es decir, lo ha ocultado al país con un acuerdo secreto con la madre, y además de ocultarlo como algo malo, como algo pecaminoso, como algo sucio que hay que esconder, ya no solamente lo está escondiendo, sino que ha empezado a negarlo por negar los vínculos con la madre y, por lo tanto, por negar el tráfico de influencias que lo coloca ante la posibilidad de un juicio de responsabilidades. Entonces, el presidente está negando a su hijo porque este se ha convertido en el vínculo que lo coloca en el riesgo de perder el poder. Todas esas formas de paternidad que hoy está exhibiendo el presidente son nefastas, son destructivas, son tóxicas, son machistas, son irresponsables y son canallas para la sociedad boliviana. Soy tu silencio y tu tiempo. Con su irresponsabilidad paterna, usted, presidente, no solo está hiriendo a su niño, vivo o muerto, sino al conjunto de la sociedad boliviana. Con su irresponsabilidad paterna, está hiriendo a las madres solteras que batallan por asistencia familiar. Está hiriendo a la batalla de esas madres solteras contra la mirada juzgadora de sus hijos e hijas que regresan del colegio preguntando por su padre. El dolor los lleva adentro. Culpabilizar y satanizar a la madre en este momento es el recurso típico que usan todos los machistas todos los días en el juzgado. Y por último, tener una ministra de segunda fila como escudo es la muestra del papel denigrante de las mujeres en la estructura de poder, donde sus caras se convierten en trapos con que limpiar del piso la mugre de la cara del presidente. Y tiene historia sin tiempo. No sé si este acontecimiento va a devenir en su renuncia. No sé si este acontecimiento va a devenir en su pérdida de poder. No sé si este acontecimiento va a devenir en un juicio de responsabilidades. Lo que está claro es que este acontecimiento está dañando las estructuras mismas de lo conseguido por las mujeres en la sociedad boliviana.